Bueno, antes que nada, mi nombre, Marcela Reartes, soy la directora del Teatro Libertador, por lo cual también quiero agradecer su visita a nuestro querido teatro, que les comento un poco para hacer hincapié, digamos, en esto, la mesa que nos convoca desde lo cultural, que, bueno, este teatro es el más antiguo del país, es anterior al Teatro Colón, diseñado por el mismo arquitecto. Si bien tiene algunas similitudes como su herradura y su formato que podrán apreciar, tenemos algunas diferencias conceptuales y culturales, ya que vamos a hablar de lo cultural. ¿Y por qué digo esto? Porque este teatro, que es un teatro oficial, nuestra idea, nuestra política de alguna manera cultural es tratar de acercar desde lo público a todos los sectores, haciendo este traspaso de cultural socialmente y democráticamente accesible a todos. Quizás lo que nos convoca hoy, que tiene que ver específicamente en un congreso de mujeres hecho por mujeres y para mujeres, quizás lo que les voy a decir resuene un poco incorrecto. ¿Y por qué les explico esto? Porque desde muchos años, desde mi doble pasión, que siempre fue la música y lo político, en la música, bueno, soy pianista, es de desarrollo de vida. Alguien decía, Oscar Wilde decía que el arte es completamente inútil. Yo siempre me quedo resonando esto porque digo, sí, desde el punto de vista funcional y utilitario, el arte, la música, un cuadro puesto en una casa es inútil. ¿Para qué nos sirve, de alguna manera, los que vivimos de esto, para esto y por esto? Se nos ha transformado una forma de vida. Somos los que nos acostamos tarde a la noche, las mujeres que cuando somos artistas andamos con los niños a cuesta en el medio de un escenario. Somos los que tenemos una visión bastante particular de la vida y de la sociedad. No nos asusta el conflicto, es más, el arte provoca conflicto. Provocamos a muchas veces las reacciones, la tristeza, la alegría, el odio, la pasión desde nuestras distintas disciplinas. Aquí puedo compartir la mesa con viejos conocidos del arte como Marcelo Massa y Raúl Sanzica y la doctora que no ha tenido mucha relación, quizás más con ellos, porque hace años que compartimos la doble tarea de artistas por un lado y funcionarios de la cultura por otro. Reflexionando en estos días un poco el por qué estábamos aquí en esta mesa, que les agradezco porque toda reflexión, inclusive que la que tenemos que hacer para poder transmitirla a nosotros, también nos viene muy bien, porque uno en la tarea diaria de la gestión, cuando está muy imbuido en la problemática del día a día, no puede pararse a veces a reflexionar. En estos días, y un poco haciendo un repaso de toda la tarea que uno ha tratado de hacer en estos años y pensando qué aporte hemos hecho como músicos, como artistas, como gestores culturales a la pelea del género. Y ahí me quedé pensando en esto, desde dónde y para dónde y hacia dónde podemos unir estas dos dificultades. Lo cultural, que a veces también nosotros tenemos diferencias y problemáticas diarias para llevar adelante nuestra política cultural y la política de género. Y lo primero que me puse a releer unas notas que había tomado el año pasado de mi querido profesor que falleció hace un mes, Alejandro Gropo, decano de Ciencias Políticas. Profesor también en la carrera de Ciencias Políticas, que también como una inquietud y una curiosidad me dediqué hace unos años a cursar, y leía unas notas que él nos había dejado de Chantal Mouffe, politóloga, también en un artículo que habla de política y género y de la construcción ciudadana, criticaba de alguna manera las viejas formas en que las mujeres nos habíamos insertado en nuestra lucha diaria. Y criticaba de alguna manera positivamente, ¿no? Como autocrítica, decía que en una primera etapa las luchas feministas habían estado preocupadas por marcar la igualdad con el hombre, o sea, teníamos que manejar camiones para ser iguales. teníamos que poder hacer las cosas que hacían los hombres y de la misma manera que hacían los hombres. En una segunda etapa, las feministas intentaron marcar una política diferenciada sexualmente. O sea, esto lo hacen las mujeres, esto hay una política para las mujeres y una política para los hombres. De hecho, que subsisten muchas veces estas formas que hemos ido tratando de ganar terreno, ganando derechos, y que en su época han sido muy valiosas. Con el voto a la mujer es indiscutible que nosotros ganamos un espacio. Cuando empezó a salir la ley de cupo, yo me preguntaba, y en esa época ya éramos compañeros con Raúl de la gestión pública, me preguntaba, ¿está bien tener un cupo? Todos me decían, sí, porque si no, de alguna manera, de otra manera, no se gana esa ley. No se gana ese espacio. Hoy yo me sigo preguntando esto que me pregunto hace 20 años desde que estoy en la gestión pública, si seguimos construyendo esta política cultural, social, ciudadana de la misma manera. Creo que debemos hacer un cambio. ¿Y por qué les hablo de esto? Es decir, esto que tiene que ver con lo artístico, con lo cultural. Porque por lo general entendemos cultural como solamente lo artístico. Y lo cultural es social, es antropológico, es artístico, es un cambio de mentalidad. Nosotros aceptamos con total normalidad, me pasó una experiencia a mí, como toda mujer uno va y se depila. Durante varios años iba al mismo lugar, intentaba mirar un par de revistas, y siempre las mismas, las de actualidad, de chisme, de la farándula, y yo lo aceptaba. Y me sentaba y hojeaba lo que había, porque no me gustaba, pero bueno, no me quedaba otro. Hasta que en un momento me paro y le digo a la chica, discúlpame, ¿vos pensás que todas las mujeres que das por sentado, que todas las mujeres que venimos acá nos interesa esto? Estos formatos, de alguna manera, que han marcado la modernidad de establecer que las mujeres somos eso, somos una cosa que ya está prefijado y dicho, nosotros tenemos que romperlo. ¿Y cómo lo rompemos? Desde lo cultural. Desde lo cultural, de no aceptar, de alguna manera, las imposiciones de definición de lo que somos como mujer. Y para lograr eso yo reflexionaba desde las mujeres juntas, todas juntas, como una política de intentar cambiar desde nosotros la mirada que se tiene. Yo creo que si no, sería muy bueno el año que viene encontrar hombres en esta sala. Porque el cambio cultural debe ser conjunto, porque de nada sirve que nosotras entendamos hacia dónde vamos y hacia dónde queremos llegar en nuestros cambios culturales si no lo entienden también nuestros pares, nuestros compañeros, nuestros jefes, nuestros funcionarios, etcétera, etcétera, etcétera. Esto como primera apreciación, de alguna manera reflexionaba, ¿no? Y hacía una autocrítica como mujer también, ¿no? Desde dónde estamos y hacia dónde vamos. En un marco general, pensando lo cultural, no ya en una política discriminatoria de mujer-hombre, sino una política integral como ciudadanos. ¿Y por qué digo como ciudadanos? Porque los que trabajamos desde el Estado hace mucho tiempo en cuestiones de políticas culturales, entendemos que la forma de que podemos aportar es que ocupar ese espacio público, que no lo ocupa en la instancia privada, y poder llegar con nuestras propuestas al mayor cantidad de gente. Cuando aquí en el teatro hacemos, de alguna manera, actividades permanentemente relacionadas a lo social y a la difusión de lo cultural, conciertos didácticos, conciertos al aire libre, visitas guiadas, no pensamos en hombres y mujeres, pensamos en ciudadanos, porque creemos que todos, porque la única forma es que esa mujer que viene acompañada de sus hijos, acompañada de su marido, acompañada de todo un entorno social, realmente logra capitalizar de una manera distinta. Es cierto que hay sectores vulnerables dentro de nuestro género que deben tener una atención. Eso no invalida que debamos pensar en que esa etapa en algún momento sea más ampliatoria a la creación de derechos conjuntos como ciudadanos. Mi experiencia en lo artístico me ha llevado a reflexionar que sí, a través del arte podemos cambiar nuestra mirada. Yo siempre me acuerdo de la persona que logró de alguna manera que posibilitó que yo estuviera hoy aquí como directora de este hermoso teatro. Mi abuela, una persona que era empleada en una casa como doméstica en un lugar muy cerca de Río Cuarto, y ella soñaba, ella decía que cuando iba a Río Cuarto, a la ciudad, y escuchaba atrás de las ventanas las niñas Bian tocar el piano, ella soñaba con un mundo mejor para ella. Ella no lo pudo tener, pero dedicó toda su vida a que yo pudiera hacer lo que ella no pudo hacer, tocar el piano, sin ser una nena Bian, al contrario, en un pueblo muy pequeño, con mucho esfuerzo. Estas mujeres que pensaron de alguna manera cambiar su condición de vida, también me enseñaron que la otra forma de cambio, más allá de lo artístico, también es la intervención política. Ella salía, cuando sale el voto femenino, a recorrer las sierras a caballo y repartir el voto a las mujeres y explicarle por qué, para qué y cuál era su... Pero a la par del hombre, a la par del hombre, no en una cuestión cerrada. Creo que mi invitación un poco es a que reflexionemos en estos dos sentidos. Por un lado, entendiendo lo cultural desde lo artístico, es que acercarnos nosotras a lo artístico puede cambiar, mover algo, romper algo, como dice Badiou, crear un acontecimiento. Badiou decía que hay tres formas de crear acontecimientos que marcan, que irrumpen, que es lo político, el arte y el amor. De alguna manera, las tres cosas nos rompen, nos quiebran, no somos diferentes después de ningún acontecimiento, ni político, ni artístico, ni el amor. En lo político no hay un hecho que pase y que no nos cambie, aunque lo aceptemos o no lo aceptemos, pero nos modifica. En lo artístico, cuando era muy niña, entré por primera vez a este teatro, o pude escuchar, por un ejemplo, Consagración de la Primavera, algo en mí se quebró, se rompió, y ya no fui la misma. Miré la vida de otra manera. Y que el amor ni que hablar, porque todas tendríamos mucho para haber roto y armado nuevamente muchísimas veces. Entonces, un poco es esta invitación a mirarnos desde lo político, desde lo artístico, desde lo cultural, no de manera aislada, sino ver cómo integramos. Chantal Mouffe dice que hay que crear una cadena de equivalencias entre los oprimidos, y ya nuestra lucha no es una lucha como mujeres, es una lucha como ciudadanos, donde se integran distintos sectores desprotegidos. En esto lo artístico crea una especie de colchón en el alma que nos permite fortalecernos y mirar la vida de otra manera, y esto que nosotros sentimos como artistas, reproducirlo y retransmitirlo. Así que bienvenida a nuestro querido teatro y muchas gracias. Bueno, muchas gracias.